Embarcaciones Arecha. Especialistas en embarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Embarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Genio, ¿y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, Boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con regulador de velocidad. Y lo que te rondaré, Moreno. Citroën CLC VTI Exclusive por 10.500 euros. Contratando tu seguro auto y tu financiación a través de Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. Vamos a saludar a Ana. ¿Qué tal, Ana? A ver, que no te escucho. Ahora te escucho mejor. Ah, me escuchabas mal, ¿eh? Bueno, pues viernes y fin de semana. Y como siempre, y aquí estamos. Oye, qué rápido se pasan las semanas. Al pie del cañón, ¿eh? Uy, a mí se me pasa el tiempo, que es que no me entero, de verdad, ¿eh? Llega el fin de semana y digo, pues también se pasa rápido. Sí, esto se ha pasado como la primavera, que no nos hemos enterado. Eso. ¿Eh? Bueno, que no vamos a hablar del tiempo. Que no. Hoy vas a hablar de las anchoas, además. Sí, ¿eh? Vamos a hablar de las anchoas. Luego voy a dar la receta de las anchoas en vinagre, porque aunque ya la dimos en su tiempo, el año pasado, me recuerdo, pero hay gente que me está preguntando y me dicen que es que no les quedan tan blancas, que a ver qué les hacemos, qué tal. Digo, pues no tiene ningún misterio, así que vamos a volver a repetir la receta luego, ¿vale? Estupendo. Bueno, ¿ya has plantado los tomates? Pues todavía no. Bueno. Yo no planto tomates, mi madre es la que lleva la huerta y mi padre, ojolín, y es, tú sabes qué cómodo es ir a recoger. sales por la puerta y coges el tomate, ¿no? Sí, casi, casi. Y ayer pusieron los pimientos, pero es que no les dio tiempo a plantar todos, porque he hecho la semejante tormenta que hubo que volver a dejarlo otra vez a medias. Creo que estaba la cola de los pimientos allí en el mercado. Bueno, todo el mundo se movía ayer, era curioso, con cajas, con pimientos, con tomates. Sí. Qué ganas hay de poner la huerta. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofreces hoy en la pescadería Navari. Eso es. Por lo menos algo de lo que tienes ahí. Algo, porque hay muchas, muchas más cosas de las que digo siempre. Hoy tenemos la anchoa a 3,90, así que están baratitas para poderlas poner luego en vinagre. Sí. El lirio a 4,90, la merluza de anzuelo a 9,90, el rodaballo a 16,90, el jibión a 17,80, la cococha de bacalao a 17,80, la sepia a 9,80, el besugo a 29, el lenguado a 25, la lubina grande a 19,90, el cabracho grande a 12,80 y la locha buenísima también a 7,90. Y vamos a seguir por el marisco. Tenemos la quisquilla a 25, la nécora a 19,90, percebe gallego gordito precioso a 35, almejas desde 9,90, navajas a 5,90 y la gamba de plancha de Huelva a 19,90. ¿Eh? Todo eso, y vamos, todo lo que no te digo más, ¿eh? Que hay mucho más para escoger, zapatero, sardina, chicharro, en fin, bacalao, mariscos varios, buey, en fin, muchas más cosas. Bueno, ¿eh? Pues eso, todos se acercan ahí a la pescadería y ahí ven todo lo que hay en el mostrador. Y así nos ven a nosotros también. Eso es, si nos quieren contar un chiste, también aceptamos, porque estamos falto de risas, ¿eh? Estupendo. Bueno, pues ahora nos das la recetita esta de las anchoas, que como están baratas, pues ahora es el momento de hacer eso, de ¿no? ponerlas. Bueno, se limpia la anchoa, se desespina, y se lavan bien. Con la espina quitada ya, ¿eh? Hay que lavarlas. Y luego se quita esa agua de lavarlas y se ponen en un recipiente con agua fría. Pues se tienen como, si son pequeñas, media horita, y si son grandes, pues una hora o así, o un poco menos. Eso luego se ve, porque se ve, nota enseguida cuando se han quitado toda la sangre, ¿eh? Entonces después se dejan escurrir y se echa vinagre con sal. La sal pues tiene que ser adecuada a la cantidad de anchoas que vas a poner. Yo siempre digo que es como cuando tú las vas a albardar, echas la sal un poquito más al vinagre, ¿eh? Entonces se tienen en el vinagre y la sal hasta que se quedan blancas, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando está ya la anchoa pasada entera, cocida, que se refiere a, en el vinagre? La doblamos un poquito y ahí vemos por el interior de la carne si ya también está blanca por dentro, ¿eh? Porque tiene que estar blanca desde fuera hasta dentro. Y nada más, luego se dejan escurrir del vinagre, que pues si son gordas en una hora se te han quedado blancas, y si son pequeñas, ya te digo, en media hora también, y se dejan escurrir de ese vinagre. Al que no le guste mucho el sabor fuerte, se lavan un poquito, si no, pues se dejan escurrir y ya se meten en aceite. Y luego yo directamente, después de tenerlas en aceite, las meto al congelador, ¿eh? Porque la anchoa, todo lo que se come crudo, hay que congelarlo, ¿eh? De un día para otro. Entonces, ya nada más. Luego al día siguiente las sacas del congelador y ya las echas el ajo y el perejil. Y no tiene más misterio, o sea, es muy facilito, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda, que me pregunte, que no hay ningún problema, que vengan aquí y me digan y vean las que hacemos nosotros y cómo están. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues ya lo sabes. Si tienen, dudas, en la pescadería Ana María, en la plaza del mercado de Alberto Acero, les las resuelven. Y sí. Otra cosa, si quieren tenerlas varios días, la anchoa con el aceite, el ajo y el perejil, o como las vayan a arreglar, es mejor echárselo cuando se van a comer, porque si no se fermenta el ajo y el perejil y entonces ya no están tan buenas y se pierden antes. Uh-huh. ¿Eh? Estupendo. Es mejor dejarlas solo con el aceite. Uh-huh. De acuerdo. ¿Pero? Muy bien, Ana. Pues nada, buen fin de semana. Recuerden que está la pescadería abierta por la tarde y el sábado por la mañana. ¿Eh? Eso es. Hasta luego, Ana. Venga, agur a todos, agur. El 946726207, el teléfono de la pescadería Ana María. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos en este punto del dial, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana de viernes, con los cielos cubiertos, como ya anunciaban los meteorólogos, jueves y viernes por lo menos cubiertos, y sábado y domingo pues parece que también. Y bueno, ya circulan mensajes, pues bueno, muy, muy, muy graciosos o muy ocurrentes, como este que dice que el departamento del gobierno vasco quiere agradecer a todos los ciudadanos su participación en el simulacro de primavera de dos días de esta semana. No hay motivos para la alarma, todo ha vuelto a la normalidad, solo ha sido un simulacro de primavera. Bueno, sigue el mensaje que está circulando por ahí por la red, muy gracioso por cierto, que por supuesto no llega del gobierno vasco. Decir también sobre un otro mensaje que circula también por la red, sobre unos supuestos fraude que se estaba cometiendo en Orduña, sobre unas personas que van representando a Iberdrola, y bueno, pues que en este caso es así, van representando a Iberdrola. Nos hemos puesto en contacto con Orduña, con el ayuntamiento, con el alguacil, y sobre este mensaje, sobre estos que califican de estafadores, pues dos chicos y una chica, pues no, van representando a esa empresa precisamente. Y según nos ha comentado el alguacil de Orduña, han comprobado que esas personas van representando a lo que dicen que representan. Por lo tanto, a veces ojo con los mensajes que se envían por los móviles, porque pueden hacer mucho daño a las personas y a las empresas. Esto no opta para que tengamos pues todas las precauciones necesarias, para que cuando alguien llama a la puerta le pidamos toda la documentación y acreditación necesaria, y por supuesto antes de dejar entrar a nadie comprobemos que realmente representan a quien dicen representar. Aparte de eso, representen o no, tenemos la opción de dejarles pasar o hablar o no hablar. Bueno, y en cuanto a la actualidad de la comarca, hay mucha actividad este fin de semana en deporte. Pues por ejemplo, en Orduña va a coger mañana sábado, la tercera etapa de la Emakumenbira, una prueba que comenzó ayer y que durará hasta el domingo. La etapa orduñesa comenzará a las 4 de la tarde en la Foruplaza, va a ser contrarreloj de 13,4 kilómetros y va a discurrir por el casco histórico y los alrededores de la ciudad. También recordamos que el Nervión Rugby, el Carte A, invita a participar a todos los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años a una sesión de entrenamiento abierto con los integrantes del club, con sede en Amurrio, que tendrá lugar este sábado a partir de las 11 y media en la pista multideportiva de la Plaza Alday de Llodio. Y realizarán diversos juegos y explicarán cómo funciona el rugby en la comarca. El Club de Patines de Amurrio organiza el domingo el quinto Patín Eguna. Se va a celebrar esta nueva edición del Patín Eguna que organiza el Club de Patines de Amurrio, jornada dedicada a los patines, en la que además del tradicional recorrido por las calles de la villa habrá también una exhibición de freestyle y una visita guiada al Museo de la Bicicleta. Además, también decir que mañana sábado se celebra en Gardea una nueva edición de la fiesta del hockey, el Hockey Eguna, una gran fiesta que pretende reunir a las diferentes generaciones que van participando pues del hockey durante los años que funciona el hockey. Son muchos ya en Llodio, desde veteranos hasta benjamines. Como el año pasado, este encuentro lo organiza la Federación Alavesa de Hockey en colaboración con el Ayuntamiento. El año pasado contó con la participación de más de 350 personas y fue un éxito, y bueno, pues pretenden que este año también se iguale. Además, habrá una comida popular en la que el año pasado también fue multitudinaria. Más temas, más asuntos. Llega este fin de semana la Unifest, los días 7, 8 y 9, con muchísima actividad de esos días en Llodio, fiesta de la cerveza, la Unifest, y también los coches clásicos y de época. Hablaremos ahora enseguida de ese tema con una de las personas que participa en la organización. La escudería La Audio Ayara Classic Motorsport organiza este sábado el quinto rally del Audio de regularidad, en el que se darán cita a varias decenas de coches clásicos y de época, algunos realmente muy, muy interesantes. Lleven cámara de fotos. En Archiniega continúan las jornadas de la ciencia, y este día 8, sábado, desde las 11 y media de la mañana, habrá actividades sobre este tema, talleres de ciencia loca. Recordamos también que a partir de las 8 de la mañana de este sábado en Tertanga se va a Tertanga acoge el campeonato de Euskadi de bolos, y allí se darán cita pues volaris de la comarca, además de muchos puntos de Euskadi. Desde las 8 de de la mañana del día 8, mañana sábado, en Tertanga, Campeonato de Euskadi de bolos. Si les gustan los bolos, pues allí tienen la oportunidad de ver a los volaris y las volaris. Además, recuerden que en Garrastachu este sábado, a partir de las 8 de la tarde, en la ermita, hay un coloquio sobre enfermedades de las cabras. Será el entrante de la 16ª edición de Launch Eguna, que será este domingo en el entorno de Garrastachu. También, si les gustan los caballos, en el Probadero San Roque, viernes, sábado y domingo, Saldi Mando, con la participación de Chuchi Larrazábal, Taberna Barri, Erauskin, Maider Uriarte, Asier Alegría, Gaizka López, Echeverri, Aresti y Arabatz Elkartea. Los días 7, 8 y 9 en el Probadero San Roque de Llodio. Toda la información la tienen en zaraoedigital.com, en el área de agenda de actividades de este fin de semana. Vamos a hablar con Juan Luis Terreros, una de las personas que organiza este quinto rally de coches clásicos que llega de nuevo a Llodio. Y al que ya saludamos para entrar en conversación con él. Tal Juan Luis, ¿qué tal? Egunon. Aquí estamos en el tema otra vez. Ahí estamos en el tema de los clásicos. Oye, siempre me llama la atención cuando veo pues a la gente en esos aparatos, en esos coches, algunos de ellos con muchos años, también conservados, el amor que tienen por sus aparatos. Y lo que debe costar conservar esos coches, porque claro, el tiempo pasando. Pues sí. Las máquinas también pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa. El tiempo pasa para todos, pero bueno, afortunadamente hay gente que conserva estas máquinas y bueno, en concreto tenemos alguno del año 67, hay varios de los años 70. Y bueno, ahora con internet el tema de conseguir recambios y piezas y mantenimiento pues es un poco más fácil que hace unos años, pero bueno, estos coches hace años era mucho más difícil mantenerlos como están mantenidos ahora. Bueno, me imagino que todo el que participa dentro de un rally de este tipo pues ya casi entre comillas un profesional de esta actividad, ¿no? Porque además un coche que participe en estas pruebas tiene que tener una edad determinada. O sea, sí. No puede ser un SEAT que se nos ha quedado viejo y que lo tenemos ahí en el garaje. No, bueno, estos coches tienen que tener 25 años mínimo. Entonces, lógicamente tienen que tener toda la documentación al día y en regla. Hablamos de ITV, seguro, y el coche, claro, tiene que estar en buenas condiciones. No se puede venir con un coche de desguace porque vas a acabar, o sea, se te va a romper antes. Entonces, bueno, profesionales, me decías, pues bueno, hay gente que le gusta esto y se está iniciando ahora. Entonces el rally de Llodio pues es uno de los rallies en los que se mezcla gente muy muy experta y gente que quiere probar, porque bueno, pues no es un rally especialmente duro ni especialmente difícil. Y bueno, es ideal para la gente que quiere empezar, que iniciarse en esto. Sí, y sí, luego, bueno, tenemos una serie de participantes que por amistad o por esto, pues vienen aquí y se pelean, pero a muerte entre ellos, con el cronómetro. Sí, eso es como el deporte, ¿verdad? Todos amigos, pero en la competición yo quiero ser el primero. Sí, sí, en la competición no hay amigos. Oye, ¿cuántos vais a participar en esta edición? Pues este año hay inscritos 36 coches. Mm. El año pasado fueron 45, pero este año pues no sé si es la crisis o no sé qué, pero bueno, tenemos 36 coches, algunos de ellos realmente espectaculares. Sí, sí, defínenos alguno así del, bueno, me imagino espectaculares, ¿en qué sentido? ¿En el precio, en el modelo, en la antigüedad? En el precio también, pero pero pues en cuanto a estética, en cuanto a preparación que tienen, porque son vehículos que en su día participaron en rallies de velocidad, y bueno, pues están perfectamente mantenidos, y ahora pues en lugar de meterlos a velocidad, que también se puede, pues la gente los conserva metiéndolos a rallies de clásicos, que son más suaves que los de velocidad, con menos riesgo de romper el coche. ¿En un rally de este tipo hay una velocidad límite o solamente la que marcan las reglas, de decir, la limitación en la carretera? Pues 90 o lo que marque, o 50, el paso por una ciudad o por un pueblo. Sí, no, estos coches tienen que respetar absolutamente todas las normas de tráfico, como si de un coche normal se tratara. Y luego en los tramos cronometrados, la velocidad media máxima siempre tiene que ser inferior a 50 kilómetros por hora. Si no, ya estamos hablando de ilegalidades y de cosas no autorizadas. O sea, en los tramos cronometrados siempre la velocidad media tiene que ser inferior a 50 kilómetros por hora. ¿Y cómo se controla esto? He observado que los coches llevan una serie de instrumental, de aparatos, algunos llevan más que otros, no sé si dependerá del gusto o de las necesidades, o hay unos mínimos que tienen que llevar de control. Hombre, la gente recurre a todo, ¿no? Hay gente que se inventa sus aparatos, los conecta a un ordenador, lo conecta luego al coche. Hay aparatos en el mercado que se pueden comprar de precio razonable y de precio astronómico. Y hay gente que va sin aparatos. Entonces, pues bueno, ellos con un cronómetro y el cuenta kilómetros del coche, pues se van acomodando. Luego hay gente que tiene unos aparatos súper sofisticados que controlan el tiempo y la distancia, y bueno, pues se van arreglando. Y nosotros a su vez controlamos todos los tiempos que hace esta gente a través de GPS. Instalamos un GPS en cada coche y nos va diciendo en todo momento si ha superado las velocidades marcadas, si ha superado las velocidades establecidas por tráfico, que son las comunes para todos los vehículos, y bueno, lo controlamos a través de GPS. Bueno, o sea que no hay unos mínimos o unos máximos en cuanto a aparatos, sino que, en fin, cada uno se puede buscar la vida, y la cuestión es participar y cumplir las normas y llegar, si es posible, el primero, mejor. Eso es, lo has definido perfectamente. Así de sencillo. Bueno, oye, ¿cuántos clubes hay en Euskadi de este tipo, de personas que les gusta lucir un coche antiguo, que además lo cuidan y lo mantienen, pues con esas posibilidades de poder competir, ¿no? Bueno, hay bastantes clubs en Euskadi de este tipo. Lo que pasa es que no todos hacen eventos de rallies. Hay otros que hacen concentraciones y hacen exposiciones, o quedan simplemente organizadamente para dar una vuelta, pues yo qué sé, pues por la costa, y luego van a comer. Pero que organicemos así en pruebas de este tipo, pues hay menos. Hay en Guipúzcoa hay un par de ellos que organicen, ¿no? Porque sé que en Guipúzcoa hay más. En Álava y en Vizcaya, pues hay también clubs, pero no todos organizamos rallies. Otros organizan, pues les gusta más pasear o... Sí, hacer exhibiciones. Eso es, otro tipo de... Sí, porque no será fácil organizar un rally de este tipo, porque se necesitarán permisos de todo tipo, administrativos, la administración, el pueblo donde, o pueblos por donde pasa, en fin, no sé, una serie de... Digo yo, porque además, claro, no sé si influye en el tráfico o no influye. Bueno, si tienen que circular cumpliendo las normas de tráfico, pues posiblemente no influye en el tráfico, ¿no? Sí, no se cortan las carreteras, porque en sí no es una prueba deportiva. Los coches tienen que respetar absolutamente todas las señales de tráfico, semáforos, stops, todo. Y sí, la pregunta que me decías de que si es complicado, es muy, muy complicado. Pero bueno, estamos un poco... Pero se hace. Estamos un poco tronados, vamos a ver. Eso es la pasión, como el que tiene pasión por las motos, en este caso pasión por los coches, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, pues lleven cámara de fotos, porque ya ven, si son, pues, has dicho 36. 36 coches, y alguno, pues ya he dicho, bueno, seguramente que todos tienen... Pues el mérito de que les puedan sacar una foto, pero habrá alguno que será espectacular, seguro. Seguro, sí. Todos merecen la foto, pero hay unos cuantos que merecen dos fotos. ¿A qué hora comenzará? El rally sale de Llodio a las 12:15, sale el primer participante. ¿Y el recorrido? ¿Será? El recorrido es secreto, secreto. No lo saben... Ni ellos. No, ellos no lo saben. No lo saben. Hasta mañana no lo saben. O sea, cuando llegan ahí, este es el recorrido y esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Efectivamente, cuando están ahí dentro, que ya no se pueden mover, ni pueden ir a inspeccionar, ni a entrenar, ni nada. Bueno, claro, por otra parte es casi lógico, porque si no, pues tendría alguna ventaja, ¿no?, sobre otro. Efectivamente. Los que llegan de fuera. Efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, mucha suerte, a ver si el tiempo os acompaña, que no caiga alguna tormenta de estas que nos anuncian. Y bueno, pues se van cumpliendo ediciones de este rally de clásicos de Jody, es la quinta edición. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias. Que sea un éxito la quinta y que lleguéis a la sexta, por lo menos, ¿no? Esperemos. Gracias por venir. Muy bien, gracias a ti. Juan Luis Terreros, del club que organiza este Clásicos del Audio. Gracias. Pues es que cuando abría el coche con el mando hacía cuac, cuac. Y a mí me gusta que haga ti, ti. Y me he comprado un Focus. Normal, claro. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa, aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Focus por 13.390 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar. Y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 94672-8533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Edurne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Nos manda un mail Miren Josune Barrueta, que es la madre del niño, que se llama Eder, niño de 9 años, que necesita ser operado por segunda vez en Boston. Recuerdan que hablamos aquí hace ya unas cuantas semanas de este, varios meses, de este asunto, de este tema. Van a hacer una fiesta a las 5 de la tarde en el barrio bilbaíno de La Peña, en la escuela pública Juan del Mas, organizada por un padre del colegio. Fiesta que habrá hinchables, talleres, mercadillo, juegos, música, para informar y tratar de recoger fondos para esta causa, este niño que tiene que ser operado en Boston y que necesitan pues mucho dinero para poder acceder al hospital, a la sanidad allí en los Estados Unidos. Más información sobre este asunto en www.10cuentosparaeder.org. 10cuentosparaeder.org. Esta mañana, como todos los viernes, se ha celebrado rueda de prensa en el Ayuntamiento del Audio. Se han hablado de varios asuntos. Uno de ellos de un requerimiento de información por parte del delegado del gobierno. También sobre el asunto de los toros, el concejal Koldo Zabala decía esto sobre el asunto de la organización de los toros en las fiestas de los San Roques de este año. Varias reuniones ya, desde hace bastantes semanas se han reunido en más de una ocasión. Bueno, pues el concejal delegado del área de culturas, deportes y fiestas y el alcalde, y se les ha manifestado que hay dos posibilidades. Bueno, una posibilidad sería, al igual que el resto de grupos culturales y deportivos, que asuman la organización de este evento, ¿no? De este acto festivo, ¿no? Que sería la organización de los actos taurinos. O si no, lo asume el ayuntamiento. Como ha sido hasta, si no me equivoco, hasta el 2008. Luego, a partir del 2008, lo que ha habido es, bueno, pues una fórmula mixta, por decirlo de alguna manera. El ayuntamiento lo asumía y Mazzantini colaboraba. Bueno, creemos que eso no es una fórmula efectiva, y entonces lo que ya le planteamos a Mazzantini, que puede asumir la organización completa, como lo hace cualquier grupo cultural o que participa en fiestas, ¿no? O cualquier grupo cultural o deportivo también. O si no, el ayuntamiento asumiría. Entonces, ante esto, bueno, pues no hemos recibido respuesta, o en más de una ocasión nos ha manifestado que ellos no pueden asumir eso, bueno, pues por las razones que sea suya, las razones no le corresponden al ayuntamiento, le corresponden, en este caso, a Mazzantini, ¿no? Que es el que debería asumir ese compromiso, o no. Vuelvo a decir, como cualquier grupo. Entonces, la otra opción es la que se ha utilizado y se utiliza en muchos ayuntamientos y se ha utilizado aquí durante muchos años. Es el ayuntamiento, entonces, delegará la organización de esos actos en una empresa. Sacará un proceso de licitación o lo que corresponda en este caso, y bueno, y una empresa se encargará de organizar. Bueno, pues esto es lo que decía Koldo Zabala sobre este asunto de los toros, que Mazzantini pues no los va a hacer. También hablaba Koldo Zabala de reestructuración de varias áreas en el ayuntamiento, que será anunciado en un próximo pleno a celebrar a finales de este mes. En el próximo pleno, seguramente 25 de junio, Marcos, se dará cuenta de la reestructuración que se ha hecho en cuanto a las concejales delegados en las diferentes áreas, ¿no? Entonces se van a dar varios cambios. Por comenzar, igual el primero de los cambios va a ser en el área de cultura, deportes y festejos. Se van a crear dos subáreas, se va a dividir en subárea de cultura y deportes, y por otra parte sería el subárea de festejos, ¿no? El subárea de cultura y festejos, bueno, el responsable sería el alcalde Nacho Urquijo. El subárea de festejos, o más conocido, de fiestas, sería Foncho Larrazábal, ¿no? Bueno, en esta reestructuración va a haber algún cambio más. Amech Meaza, teniente alcalde, asumirá la concejalía de Euskera, y bueno, pues yo mismo, Koldo Zabala, asumiré la concejalía de urbanismo y medio ambiente. Sí, en el resto no hay ningún cambio. Bueno, pues esto se debe, bueno, por dos razones principalmente. Bueno, la razón principal, por una parte, es que, bueno, que dos años ya de legislatura también nos ha dado la experiencia para ver cómo nos podemos organizar mejor. Y por otra parte, también no hay que olvidar que del equipo de gobierno, de las seis personas que componen el equipo de gobierno, hay dos que tienen dedicación al ayuntamiento y el resto pues lo compatibilizamos con nuestra vida laboral, ¿no? Y entonces esto también creemos que esta nueva organización nos va a ayudar a compatibilizar el ayuntamiento con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestra vida laboral, ¿no? Ese es uno de los dos objetivos. Pero principalmente que, bueno, pues que después de dos años y de conocer el ayuntamiento, y que ahora lo conocemos mejor, creemos que esto nos va a ayudar también en el día a día, ¿no? Bueno, esto con la organización del ayuntamiento. También se ha hablado de las restricciones que va a sufrir, está sufriendo ya, el Caceta Gunea, un asunto que ha sido denunciado, los recortes en las redes sociales por parte de trabajadores de Caceta Gunea. Eso es lo que decía Koldo Zabala al respecto. El Caceta Gunea va a reducir su servicio, ha reducido ya su servicio en un 50%, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que de las 8 horas de servicio que teníamos en el municipio de Laudio ha pasado a las 4 horas de servicio. Entonces, queríamos recordar cuál ha sido la relación por una parte del Caceta Gunea con el Ayuntamiento de Laudio, qué implicación ha tenido el Ayuntamiento de Laudio y cuál es nuestra opinión en torno a esto. Recordar que de dónde viene el Caceta Gunea. Bueno, esto parte también en Laudio, de un convenio de colaboración para apertura y explotación de este centro, del Caceta Gunea de Laudio, bueno, dentro del programa Conectas AITES, Ciudadano-Ciudadana, que existía en el gobierno vasco allá por el 2001, ¿no? Entonces, ya con fecha de 11 de octubre del 2001, por una parte por parte del ayuntamiento, el entonces alcalde Pablo Gorostiaga, y por otra parte por parte de EGIE, es la sociedad informática del gobierno vasco, firmaron un acuerdo de colaboración, ¿no? El ayuntamiento cedió a EGIE, a esta sociedad informática del gobierno vasco, los antiguos locales del área de cultura, deportes y fiestas, que como nos acordamos todos estaban en la Casa de Cultura, ¿no? Y cedió eso para la ubicación física del CACE Tagunia. En ese convenio de colaboración que, como decía, se firmó en el 2001, los gastos de luz, limpieza, mantenimiento del local, calefacción, agua y adquisición del mobiliario, bueno, corren y han corrido a cuenta del ayuntamiento. Y EGIE, o sea, el gobierno vasco, ¿qué se hacía cargo? Se hacía cargo del gasto de personal, equipos informáticos y mantenimiento de líneas telefónicas, ¿no? Esto, como decía antes, está todo incluido en la iniciativa esta de Conecta Saites Ciudadano-Ciudadana, y bueno, donde los compromisos del Ayuntamiento del Audio y de otros ayuntamientos eran, bueno, pues dar a conocer los servicios de este programa y luego aquello que mencionaba anteriormente, que sean estos gastos de mantenimiento, instalación de mobiliario, y bueno, el objetivo de, durante estos años, de este programa, el programa Conecta Saites, bueno, estaba también incluido en el marco del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información y tenía tres objetivos muy importantes y tres objetivos que son necesarios a día de hoy también. Por una parte es facilitar el acceso a Internet a todos los ciudadanos y ciudadanas vascos, crear centros de formación y aprendizaje, bueno, pues para superar, como se ha dicho más de una vez, lo que sería la brecha digital, ¿no? Para incorporar a todos los ciudadanos y ciudadanas lo que sería a las nuevas tecnologías, ¿no? Y por otra parte también, en su momento también tenía el objetivo de la empresa digital, ¿no? Que sería asegurar el desarrollo en las empresas de las nuevas tecnologías, ¿no? El poder aplicarlos. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hemos conocido estos días, no porque el gobierno vasco se haya puesto en contacto con representantes del Ayuntamiento del Audio, no, porque un trabajador del CACE Tagunia ha informado de una forma totalmente informal a otro trabajador del Ayuntamiento del Audio, y así hemos sabido por terceras personas que se iba a reducir ese servicio, ¿no? Entonces, queremos criticar y denunciar esta situación. No entendemos cómo el CACE Tagunia, que viene de una colaboración por parte de dos entidades, Gobierno Vasco, Ayuntamiento del Audio, en el municipio del Audio, no se nos informa de este cambio en el servicio, ¿no? Bueno, pues asunto CACE Tagunia y recortes. El delegado del gobierno, el señor Carlos Urquijo, ha pedido algún tipo de documentación al ayuntamiento. También se ha citado este asunto en la comparecencia del equipo de gobierno esta mañana. Al respecto también el portavoz del grupo en el gobierno, Bildu, Koldo Zabala, hablaba sobre esta cuestión, este requerimiento del delegado del gobierno. Días, hace pocas semanas hemos recibido un escrito remitido por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Gasteiz, bueno, por el cual se nos reclamaba al área de euskera un expediente administrativo, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta solicitud del juzgado de lo contencioso administrativo? Bueno, pues la delegación del gobierno de la comunidad autónoma, bueno, el delegado del gobierno Carlos Urquijo, bueno, instó a la abogacía del Estado en Araba el dar inicio a un expediente. ¿Y en base a qué? Pues bueno, como único elemento probatorio, la información aparecía en algún medio de comunicación. Entonces, el objetivo de este expediente o de este recurso contencioso administrativo viene a decir textualmente en el texto que nos han presentado, sería la decisión del ayuntamiento de utilizar el euskera para enviar documentos a otras administraciones que también tenga como una de sus lenguas oficiales el idioma vasco, ¿no? Así lo expresa el texto enviado por Carlos Urquijo Valdivieso, ¿no? Y en el texto también, en este documento también, este escrito, aparece también tal decisión que se asocia a la ordenanza municipal aprobada en 2008. Bueno, lo primero, antes de nada, decir que esta ordenanza que menciona en su escrito Carlos Urquijo, Bueno, como bien debería saber él, porque ha sido miembro de esta corporación hasta hace muy poco, y como era miembro de esta corporación, era concejal cuando se aprobó la ordenanza municipal del euskera. No fue en 2008, se aprobó en 2010 y fue aprobada definitivamente en 2011. Entonces, bueno, nos parece bastante, bastante importante, ¿no? ¿Qué se aprobó en esa ordenanza? En esa ordenanza lo que se vino a aprobar fue, en su artículo 15, que en los documentos remitidos por los ayuntamientos a otras administraciones que también tengan como una de sus lenguas oficiales el euskera, se garantizará la presencia de este junto a las demás lenguas oficiales, si así correspondiese. Y también se aprobó que el Ayuntamiento de Laudio notificará al resto de administraciones su deseo de que todos los documentos que le envíen estén redactados también en euskera. Algo que se aprobó en el 2010, por cierto, se aprobó en un pleno sin ningún voto en contra, y donde este representante, ahora delegado del gobierno, entonces concejal del municipio de Laudio, no votó en contra. Entonces, no entendemos estas actuaciones. Se abstuvo. No votó en contra, no hubo ningún voto en contra. Y tres años... Ni alegaciones. No, hubo su periodo de alegaciones, ni alegaciones en ningún momento. Es más, ahí en la comisión informativa de asuntos de pleno, en aquella comisión informativa, mostraron su disposición también a esta ordenanza, ¿no? Bueno, y tres años después, bueno, pues nos viene con este recurso, ¿no? Bueno, decir que la actuación del ayuntamiento ni la citada ordenanza, como bien lo deberías saber, porque participó en ella, incumplen lo recogido en la ley 10/82 del 24 de noviembre, que es la ley básica de normalización del uso del euskera. En esta ordenanza también trabajaron, y hay que recordar el trabajo no solamente de los agentes políticos, también de los agentes sociales, y que se consiguió unir diferentes sensibilidades para redactar esta ordenanza, y fruto de ello fue lo que decíamos, ¿no?, que no hubo ningún voto en contra y fue aprobada, ¿no? Ante esto también decir que, bueno, una vez más recibimos un escrito, y no es el primero, del delegado del gobierno, y bueno, pues esto nos parece más una muestra más de, bueno, pues de la obsesión que tienen ya algunos representantes o algunos políticos, ¿no?, y que aprovechan cualquier ocasión para arremeter, bueno, contra nuestra lengua, ¿no?, contra el euskera, y bueno, y al fin y al cabo contra nuestra cultura, ¿no? No sé, nos parece que hay políticos que bueno, que añoran otras épocas donde el euskera era perseguido y estaba prohibido en muchos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Y la labor que hace en este caso el delegado de gobierno, que no es la primera carta que manda este ayuntamiento, bueno, pues nos parece más propio, porque no hay que olvidar que es el delegado del gobierno. El delegado del gobierno es el representante del gobierno de España en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y nos parece más, algo parecido a la función que hacían del siglo XVI al siglo XIX, pues la función que hacía el virrey, que era el representante de la corona en las provincias o en diferentes países, ¿no? Entonces hay que recordarle que la época de las colonias que se ha pasado ya, ¿no? Bueno, pues asunto este que seguramente tendrá su polémica correspondiente. 12 del mediodía, 48 minutos. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Ahora es el momento de cambiar sus ventanas. Llame a Carpintería Oti. Instale unas ventanas de última generación, evite el ruido y el frío, ahorre energía y dinero. Llame a Oti, son líderes en el mercado. Miles de clientes satisfechos, usted será uno más. Si instala sus ventanas ahora puede ahorrar un 22% con la subvención del EVE. Carpintería Oti, exposición en Jesús Guridi 5 y fábrica en Zubibarri 3, Vitoria. Teléfono 945 28 33 49 y carpinteriaoti.com. Recuerde, 22% de ahorro. Bueno, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a María Ángeles Arbaizagoitia, que es la presidenta de Asasam, porque ayer comenzaron una campaña, la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Una campaña que además, bueno, pues la verán ustedes por toda la comarca. María Ángeles, ¿qué tal? Apa, egunon. Egunon. Bien, bien. Bueno, pues eso, que Asasam comienza una campaña. Coméntanos en qué concurso, en qué consiste, que es un concurso también, aparte de eso, sí. ¿No? Realmente hicimos ya el año pasado esta campaña y el eslogan es, pues, la una campaña de sensibilización, y aparte, pues, la salud mental también va contigo. Significa que también va con el ciudadano, vamos. Entonces es una campaña de contra el estigma, una iniciativa para con la idea de perseguir un poco eso, la erradicación del estigma que acompaña a las enfermedades mentales a través, bueno, pues de la concienciación de la sociedad. Sí, sí. Bueno, pues este es desde FEAFES Madrid, porque nosotros estamos un poco, somos socios a nivel mundial, o sea, somos de aquí, del País Vasco, somos socios de la estatal de Madrid, FEAFES, y de la estatal, pues somos socios de Europa. Entonces luego, bueno, pues luego ya generaliza la ONCE. Bueno, pues ya desde FEAFES Madrid, pues todos los años es importante, hacen una campaña de esta, entonces entramos dentro de la campaña, y este año el motivo es una postal que ha ganado un concurso a nivel estatal, el primer premio, y en esta postal pues es un poco el motivo para hacer esta campaña este año. El año pasado, ¿te acuerdas que fueron unas bolsitas también con el eslogan "la salud mental va contigo"? Bueno, pues lo que intentamos es, pues, que, bueno, pues pues que las personas que ya padecen una enfermedad mental, bueno, pues disfruten del tiempo libre, o participen y se impliquen en el entorno más cercano. Reclama un poco el tratamiento integral de las personas que padecen una enfermedad mental, que descansan, practiquen deporte, porque a veces, pues, a ellos les lleva, el tratamiento también les lleva a una vida sedentaria. Evitar que el consumo de drogas, que creo que esto es muy importante, porque creo que a veces uno de los desencadenantes, pues, también es el consumo de drogas. Que se mime, que se cuiden. Y bueno, otro de que pone la tarjeta también, ríete porque es salud realmente. Cuida tus relaciones sociales, compártelo. Bueno, pues, y eso, y que para el ciudadano, pues, que no se olvide que la salud mental también va contigo. Sí, sí. Bueno, y que cualquiera nos puede tocar. Exactamente. Y además, en esta sociedad que vivimos, bueno, y con todo este lío y problema que nos han montado, sí, desde fuera, sí, y que nos, sí, toca tan de lleno, sí, cerca, no solamente a nosotros, sino prácticamente a toda Europa, especialmente a los países del sur, sí, pues de luego que se tiene que notar, ¿no? Un aumento de los problemas de las personas, pues que necesitan ayuda, ¿no? Por supuesto que sí, Arsenio, pues que se trastocan todos, pues ya ves, todos los desahucios, pues cómo no va a fomentar la salud, las depresiones, y si alguno, pues los desencadenantes en la enfermedad mental, pues aumentan, pues claro que sí. Sí, sí. Bueno, oye, María Ángeles, aumenta y disminuye el presupuesto. El presupuesto, que esa es otra, ¿no? Porque, claro, los recortes, me imagino que, bueno, pues, no seréis una excepción, ¿no? Que va, para nada. Nos tienen ahí, pues, totalmente congelados. Sí, totalmente congelados. Y realmente es quien no tienen intenciones de bueno, las amenazas son las mismas siempre. No hay dinero, y será real, claro. No hay dinero, pero no es la culpa nuestra, de que no haya dinero. Creo que lo que has dicho, lo que acabamos de comentar, que realmente todo lo que nos ha traído la Comunidad Europea, sí, con lo del euro, nos está... Desde bueno, luego, habrá cosas positivas, no cabe ninguna duda, pero desde luego, a veces pensamos, bueno, pues, en fin, no sé si necesitábamos ese viaje tan largo para estos problemas tan gordos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué dirán otros países como Grecia o Portugal, ¿no?, que están todavía peor, ¿no? La han llevado a la bancarrota. Sí. Bueno, y ayer escuchábamos, bueno, que comentarios de que se habían equivocado. Exactamente. Y pues qué bien, ¿no? Exactamente. Encima, pero bueno, nos hemos equivocado, vamos a apoyarlo, ¿no? Pero sí, no es así. Mm. Bueno, en fin, bueno, hay que luchar contra esta situación. Totalmente. Y bueno, vosotros ponéis en marcha esta campaña, que como decía, pues viene a cuento de este concurso de fotografía, Imágenes cotidianas de la salud mental, sueños y realidades, que ha realizado la FEAFES, como dices. Sí. Y bueno, vais a repartir estas postales, o que exactamente en los pueblos de la comarca, sí, ¿qué vais a hacer exactamente? Pues exactamente, bueno, pues realmente pues empezaremos por Llodio, bueno, por Llodio, luego seguirán a Murrio, se van a repartir en pues 5 personas, o sea, se van a repartir, yo creo que igual 2 pueblos a la vez se van a hacer, ¿eh? Va a haber, sí, también vamos a hacer fundamentalmente los espacios sanitarios, creo que es muy importante, que además una de las cosas, porque yo creo que la gente se olvida por las circunstancias, porque se olvidan mucho de que existimos aquí en el Valle y Alto Nervión, Asasán. Yo creo que sí que nos conocen, pero mucha gente tampoco sabe realmente qué servicios y qué se hace en Asasán, ¿no? Pues yo creo que es importante que con estas campañas nos conozcan un poco más y realmente se acerquen más, porque, bueno, pues como te he dicho, pues el estigma también, pues también... Sí, a veces quizás cuesta dar el paso, ¿no? Sí, cuesta. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que es importante que todas las personas que ya tienen un familiar, pues bueno, pues se acerquen un poco hasta Asasán y, bueno, pues ahí encontrarán unos servicios y una atención que creo que a pesar de, como estamos comentando, que a pesar de los recortes, los servicios los estamos dando con la misma gente, igual es a pesar que, bueno, pues está creciendo también la atención, ¿no? Quiero decirte, las personas que se están acercando, pues está creciendo, pero realmente, pues de momento sí podemos asumirlo todo, o sea, pues, igual no es de hoy para mañana, pero sí que igual de 2 días o 3, pues se puede dar atención a todo el mundo. Sí. Bueno, pues Asasán está ahí en Gardea y pasan por Gardea, ven exactamente el lugar, está bien señalizado, donde les pueden echar una mano, un cable, si necesitan ayuda en ese sentido. También recordar que hoy precisamente a las 8 de la tarde hay una interesante conferencia en el Museo de Archiniega, Los Corsarios en el Cantábrico Oriental, impartida por Irune Zabala. Será a las 8 de la tarde en el Museo de Archiniega. Y antes de concluir, vamos con los pequeños anuncios gratuitos. Se vende un Mercedes E280 CDI, tiene 4 años de antigüedad, se vende por 22.000 euros, teléfono 605-70-74-53, un Mercedes E280 CDI de 4 años. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados, despensa dentro, trastero grande fuera y camarote, amueblado para entrar a vivir, en la zona del Andaco, 665-75-2330. Chica de Llodio busca trabajo, ayuda, muy urgente, tiene 3 hijos y ningún ingreso económico. Pide ayuda urgente. Pueden llamar al teléfono de la radio, el 946720499. Se necesitan aprendices de cocina para Ayala. Entregar currículum aquí en Radio Ayala o enviarlo a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Se alquila habitación en Llodio, 94-402-5507, llamar de 8 a 9 de la tarde. Se vende habitación rústica de madera de haya, compuesta por armario, cama de 1-5, mesilla, escritorio y estanterías. 630-64-40-77. Se vende leña en el 647-560404. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante, 663-34-67-45. Se busca habitación o piso para compartir o en alquiler en Llodio, con derecho a cocina. 651-50-3908. Se traspasa bar en Basauri por no poderlo atender. Está prácticamente nuevo, en buenas condiciones. 646-88-47-92. Se vende piso de VPO en Areta con dos habitaciones, garaje trastero amueblado. Llamar de 8 a 9 de la tarde al 94-402-5507 o al 605-70-74-53. Si necesitan cualquier otro dato pueden llamarnos al 94-672-0499, el teléfono de Radio Ayala. Ayala.